Esta ya es la tercera visita al establecimiento. El director en este momento, te cuento, está cocinando, porque es lo que uno dice, los docentes de las escuelas públicas cocinan, pintan las aulas, se ocupan del mobiliario. Vengo de la escuela 28, que lo mismo, los docentes son parte de la cooperadora y, bueno, han hecho bancos con sillas viejas. La escuela pública en este momento en materia de infraestructura realmente está muy mal. Y no es decir esta, es verlo. Yo las recorro todas las semanas porque es la forma de realmente creerlo, porque si no, no podés entender que no tengan baños, que no tengan agua. Estamos hablando de necesidades básicas. Así que, bueno, acá acompañando al director, le venimos a traer un subsidio porque él necesita cerrar también el establecimiento para que no salgan los alumnos y, bueno, también con algunas necesidades para las aulas, para la cocina. Nosotros hemos pintado todo el establecimiento, arreglado los baños, arreglado las puertas y ahora le trajimos esta parte que nos había solicitado y ya vinimos a medir para las aulas estas que se le dicen aulas modulares, que la realidad que es una vergüenza. Hace dos años en la gobernación no ha hecho un jardín, no ha hecho una escuela. No pedimos construcción de una escuela, pero por lo menos lo mínimo, un aula y lo que necesitan en nuestros hijos, nuestros alumnos, nuestro pueblo. El municipio tiene incidencia desde el primer día que asumió porque tiene el compromiso y sabe que las escuelas son el corazón de la patria. Es la base de la democracia, de la patria, de todo, y las escuelas públicas. En el caso nuestro hemos acompañado desde el primer día, por supuesto que también a partir de unos dos años hay un fondo que se le denomina fondo educativo, que se mandan a los municipios, que de cada 100 pesos de la provincia, 18 van para, 20 van para el municipio, de los cuales 2 son para infraestructura y lo otro es para mantenimiento, que eso lo utilizamos para los jardines maternales, el Instituto Cultural, las universidades, las carreras que tenemos con los convenios de Lomas de Zamora, Jaurecha, Avellaneda, y por supuesto acompañando a la escuela, pero no es ni la misión ni la función del municipio hacer escuelas. Hay una dirección general de escuelas y Gustavo no es gobernador. Gustavo es intendente, pero por supuesto que vamos a estar presentes, vamos a acompañar. Nosotros estábamos ahorrando de ese 20% porque queremos hacer un jardín y queríamos hacer un jardín maternal en Máximo Paz Oeste, que es muy necesario. No tenemos escuelas, pero realmente estamos tapando todos estos agujeros y que están quedando atrás estos dos jardines que yo, si vos recordás, los había anunciado en la inauguración de la expo de la picada y la cerveza de Uribe Larrea del año pasado, porque uno lo tiene que ahorrar, porque este municipio no es un municipio, no es una gobernación que tiene recursos grandes, y sobre todo en este momento tan difícil, que por supuesto que cuando aumentan las tarifas vos vas a pagar la luz, el gas, el agua y los impuestos no, así que realmente no contamos con los recursos, porque si no, por supuesto que estaríamos presentes, por más que no corresponda, porque debe ser así, pero estamos, vamos a estar como lo hicimos siempre, teniendo en claro que la escuela pública es lo más importante, que la educación es lo más importante, que ser cultos, como decía José Martín, para ser libres, que es muy importante, que Cañuelas ha sido el distrito que más ha crecido, si vos te comparás con cualquiera, con Lobos, con Roque Pérez, con quien quieras, en materia educativa, en oferta educativa universitaria y terciaria, y eso es lo que queremos. Por eso estamos y vamos a estar, y de casualidad hoy ahora te encontramos acá, así que bueno, agradecerte la nota.